chispazo de luz de cielo que en vertiginoso vuelo anuncia la tempestad. Reanima, por Dios, mi anhelo. Descorre el manchado velo con que cubro el desconsuelo que me dejó su maldad. No por odiarla te pido que te la lleves muy lejos del más allá. Solo es porque verla tanto, es porque al verla me espanto, ya no quiero verla más. Relámpago, furia del cielo, que has de llevarte mi anhelo a donde no puedas más. Dile que la quiero mucho, que cuando su nombre escucho me dan ganas de llorar. Quiero mucho, que cuando su nombre escucho me dan ganas de llorar.